Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Conejo Waikiki. Y póngale cebollas. ¿Qué dices? No, no, nada. ¡Tierra! ¿Qué hay de nuevo, extranjeros? ¡Comida! ¡Comida! ¡Hombres blancos! Bienvenidos a la isla Juma Muma Nuka Nuka Nuka. ¡Ah! ¡Apuka! ¡Urana! ¡Tatanka! ¡Oteri! ¡Guanei! ¡Y Orana! ¿Qué hay de nuevo, viejos? ¡Y lo que sea! ¡Otaye! ¡Ujañe! ¡Oh! ¡Inoju! Es tiempo de que cada hombre ponga de su parte para la fiesta. Pues, gracias. Enomawa Teofe Pupa. ¡Cielos! ¿Tú dijiste eso? Los nativos son hábiles para rescatar las monedas que son arrojadas al agua. En la espalda también, por favor. No hagas eso, no respondo, viejo. Estofado de conejo, estofado de conejo, estofado de conejo, estofado de conejo, estofado de conejo. ¡No te atrevas! Ponme un cuchillo encima y ya verás. Esto es un atropello. Un solo movimiento en falso y... ¡Adiós! ¡Buen viaje!